El municipio formalmente está acompañando a la asamblea como un vedor, pero de fondo las cuestiones que está acompañando la defensa de 140 puestos de trabajo, que definitivamente son muy sensibles para Máximo Paz como comunidad, para Cañuelas como distrito, y que aparte están pasando por una situación que claramente se podía resolver de otra manera. A ver, los organismos tienen mecanismos para afrontar negociaciones, para estimular avances en presentación de documentación, en obras, etcétera, sin tener que llegar a un cierre. Nosotros le explicábamos en una reunión que tuvimos en INAES de que la baja, aunque fuera con estas características de preventiva, transitoria, como que se le quiera llamar, de la matrícula de cooperativa, implicaba la suspensión de las matrículas que de estas se sustentan, como en la del Registro Único de Operadores Cárnicos o de la Habilitación Sanitaria de Senasa. Con lo cual, la gente de Frigocarne, una vez que resuelva esta situación, tiene que empezar a afrontar esas otras situaciones. Con lo cual, los tiempos probables de inactividad se puedan ir corriendo hacia adelante. La verdad que es inadmisible. Insisto, tranquilamente podían, con la matrícula activa y con la posibilidad de seguir trabajando, podían estar cumplimentando con la documentación que nadie le pedía, y a su vez, tranquilamente, si había algún atraso en algún tiempo pautado de común acuerdo, se podía resolver, o inclusive en esa oportunidad y con incumplimiento sobre la mesa podían llegar a tomar medidas más extremas. Fueron de entrada, y otra cosa que realmente es irrisoria es que se firmó un acta donde están las firmas de tres de los gerentes del instituto con la conducción de la cooperativa, donde había compromisos de ambas partes. El compromiso de la cooperativa era llevar adelante esta asamblea que hoy se está culminando. Por parte de INAES era el no innovar, esto fue el 12 del mes pasado. Por otro lado, el compromiso también de ser parte como veedores de esta asamblea y el instituto no vino, y en el medio resulta que a tres días de esa firma, con un claro incumplimiento de lo que se firma, ya no es un incumplimiento de palabra, lo cual no deja de ser grave, ¿no? Pero terminan dando de baja esa matrícula. La verdad es que nosotros, por instrucción del intendente Arrieta, estamos con una presencia en términos de gestión político la semana pasada con entrega de bolsones de comida, la que también eso, después que se pone en marcha una empresa, tener que volver a ese tipo de asistencia tan básica y de fondo, la verdad que es lamentable. Nosotros vamos a seguir acompañando a las gestiones, vamos a seguir acompañando el derrotero de la cooperativa con la firme convicción de que tiene que seguir siendo tal, de que tienen que seguir su asociado trabajando y que tienen que seguir derramando en nuestra comunidad el beneficio de su esfuerzo. Me imagino que también es visto con preocupación en esta época, para estas fechas, desde el municipio, la situación social de Máximo Paz ante una situación como la que pasa Frigocarne, donde trabajan más de 140 familias. Sí, lo que comentaba recién, digamos, cuando uno habla de una fuente de trabajo de 140 personas, en realidad hay un número mucho mayor de personas que se benefician, sean prestadores de servicios, sean el comercio que le vende los alimentos, el que le vende un electrodoméstico, digamos, hay todo un movimiento. Esto no son trabajadores que de su remuneración salen a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Claramente el dinero sigue circulando dentro de la comunidad, y eso hace de que terceras personas de la comunidad se beneficien de eso, y cuando esto no existe, esas terceras personas también se ven comprimidas en sus propios ingresos. Entonces, es una preocupación a la altura del año que estamos, la situación general en que estamos, digamos, cuando vos tenés una situación de país donde todo el mundo va progresando y donde se va expandiendo, decís, bueno, podría haber una oportunidad de que alguno de los trabajadores inmediatamente consigan trabajo en alguna otra opción laboral o en alguna otra empresa. La verdad que no es esta la situación tampoco. Con lo cual, por eso es que apelamos a la responsabilidad de la institución, apelamos a la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de quien depende INAES, de la ministra Stanley, y que realmente afronten esto con mucha seriedad, evaluando todas las aristas de implicancia que pueda tener y que puedan en breve restituir la posibilidad de trabajo. Con esa restitución nosotros vamos a acompañar los cumplimientos que asuma la cooperativa, vamos a estar encima de las cuestiones, pero realmente con las personas trabajando. Gracias. Gracias a vos.